Esto empieza ya, ¿eh? Estamos en el aire. Sueñan los embalajes con convertirse en cajas de cartón. Desea el cartón acabar su vida como caja. Ansía la caja ser abierta y troquelada por las manos de un mago. Un mago o una poetisa que los agarren, los salven de la basura y los conviertan en su sueño más repetido: ser castillos de cartón. Palacios que se construyen en cualquier lugar, como los sueños, y alejan a su mago o a su poetisa del frío, del viento, de los ruidos y del tráfico. Los protegen como si no hubieran sido fabricados con otra función y duran lo que dura el amor, la eternidad de una noche. Porque dormir en la calle es tan digno como hacerlo en edredones de plumas. Es tan duro como hacerse preguntas y que no haya nadie para responderlas. Porque bien, sea por propia elección o por jodido destino, me merecen tanto o más respeto las universidades populares de estas personas cuyo refugio es un cajero, un portal o un parque, que las universidades llenas de patricios y de intelectuales, porque la escuela de la vida camina por el suelo y no se encuentra en las altas cumbres, por la dignidad y el respeto de la gente sin techo, porque se colmen sus derechos de cama y de comida caliente. Mandamos un fuerte aleteo y no celebramos hoy el Día de las Personas Sin Techo, ya que éstas afrontan todos los días del año su realidad. Mandamos nuestro picotazo de apoyo a Raíz y a la gente que acompañaron y que apoya a quien está, y cada vez son más, pasan sus días en la calle. Pinchamos el temazo de la banda uruguaya La Abuela Puerca, Zafar, y nos vamos. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Parar cargando con mi olor, deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y ser puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del Y entonces, buenas noches, Servicio de la Gallina, una vez más en directo desde el gallinero del Garaje Bar. Llenamos siempre esto de plumas, de cacareos y alguna que otra mierda que también cae al suelo. Y esperemos que esta noche no sea así, pero esta noche tenemos algo más importante, algo que tenemos que sacar porque ya se nos comía la actualidad, nos reventaba. Como sabéis, siempre traemos huevos frescos al programa y la idea de hoy era traer otro de los que no solo un huevo, hoy no viene un huevo, sino que vienen 3 docenas de huevos frescos por lo menos. Tenemos 3 entrevistas. Y una es a un medio ya hiper reconocido dentro del espectro de Santovera, otra es a don Mariano, y otra tercera entrevista no sabemos si la podremos realizar porque nos comentaban que el personaje que queríamos realizar estaba llegando, estaba volando en un charter al aeropuerto multitudinario de acá, al de Corbera, y bueno, no sabemos si seremos capaces de que llegue a tiempo, pero lo intentaremos. Entonces, como decía, la primera entrevista de la noche la lanzamos con Cobre TV. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Sorprendido, la verdad. Me alegro. Sorprendido por el entorno. No sé, algo mágico. Cierto, ¿no? Uno no está muy acostumbrado a meterse dentro de una jaula de gallinas y tener así como cerca un bebedero lleno de quinto y un poco de panizo así para surtirse y para ir aguantando la noche, ¿verdad? Sí, es cierto. Estoy un poco espeso. No te preocupes que se nota. Lo mío son las imágenes. Normalmente lo que a ti te gusta es coger el micro, ¿no? Más que te lo recojan. Bueno, está la cosa. Había que ver. No, hombre, siempre prefiero coger el micro, micro digital, aunque prefiero que me cojan el micro analógico. Cierto. O sea, no, a ver, entendámonos, no analógico, de ojo anal, bien de, lógico, de la quinta declinación del verbo anal, del griego, claro. Cierto. Entonces, la cosa es que Cobre TV, para que no lo sepa todavía, ya es raro que no lo sepa nadie, pero es una televisión que surgió acá en Santomera, así entre el Paseo de la Mota y lo que empezar el Ciscar, así, más o menos por ahí, posiblemente fue el engendro, seguro que la parte de atrás de un coche. Y bueno, nos preguntamos porque es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque en un lugar como Santomera, que tiene cubierta ya sus necesidades informativas, es decir, tenemos una gran cadena de radio, ¿no? Tenemos una gran revista oficial, ¿y para qué más medios de información cuando yo personalmente creo que está lo suficientemente cubierta y de una forma objetiva, parcial, la información? Bueno, la verdad es que Cobre TV es una iniciativa que surge como todo, como el universo, en un bar, ¿no? Entonces, con 3 cervezas, y luego ya viene Dios y toda esa historia, ¿no? Pero yo creo que sí, que, bueno, el que haya medio objetivo en Santomera es una evidencia, y Cobre TV lo único que viene es a unirse un poco a la fiesta, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo vamos a hacer de otra forma. Uh-huh. Por lo menos lo vamos a intentar, ¿no? Vale, entonces lo veo. Imagino que se empezaba en el bar con los tres quintos y se acaba, pues, posiblemente, como decía, en el descampado, en la parte de atrás del coche. Entonces, bueno, en cualquier caso, nos han ido, pues uno se informa, ¿no? Para hacer las entrevistas, pues, las que nos buscas, he ido a la hemeroteca, he ido a sacar información sobre vosotros y demás, y he encontrado una información que me parecía estremecedora, la verdad. De hecho, yo me enternecí, ciertamente, cuando la leí. Y es que sabemos que en Cobre TV, cuando revisáis antiguas grabaciones del vídeo comunitario, se os empañan los ojos, ¿no? Y canturreáis la canción de Marco, esa de No te vayas, mamá. ¿Qué parentesco mantenéis con el mítico vídeo comunitario? El de Santo Mera, el de toda la vida, pues a partir de las 12 de la noche. O sea, yo creo que vamos a ser los únicos. Nosotros tenemos, bueno, para empezar, nos movemos, la cámara se mueve para empezar, ¿no? No está siempre fija ahí. Y luego, yo qué sé, pues. No, yo me acuerdo del vídeo comunitario, pero no, para el texto no, la verdad es que. Directo no. Pero es que el vídeo comunitario tenía trípode y quizá Cobre TV no. Bueno, Cobre TV tiene otra cosa. Analógica. Cierto, pero no tiene el trípode, lo que os permite que no. Entonces, en cualquier caso. Bueno. No tiene trípode y luego también Cobre TV se mueve en unos ambientes distintos, ¿no? Como de fiesta, ¿no? Donde hay cerveza, donde hay movimiento, donde hay actividad. Entonces la cámara siempre como que tiembla un poco, ¿no? Que no es que intentemos hacer los planos más. No, eso es la cerveza y. Normalmente el vídeo comunitario me tienes que reconocer que también temblaba, quizá en este caso más de Parkinson, cuando grababa la jornada intensiva de Bolillo y de Punto de Cruz, que se grababan. No me acuerdo yo de eso. Soy muy joven. Quizá estabas dentro de alguno de esos. Dentro del huevo. Posiblemente. Entonces uno va por la calle andando y se va encontrando, ¿no? Como que un poco los buscavidas de hoy en día y los grandes supervivientes de nuestra sociedad, pues. Se dedican a buscar cobre para salvar su vida. ¿Sois quizá vosotros los que buscáis entre la basura de la telebasura de las televisiones, los que buscáis ese cobre para sacar su tesoro? Hombre, realmente eso tiene su sentido, ¿no? La chatarra que consideramos que es, pues yo qué sé, todo, ¿no? Entonces tenemos el cajón de la chatarra donde escondemos toda la basura que tenemos, pero luego no queremos tirarla, ¿no? La tenemos ahí. Entonces el cobre quizá es lo más valioso de esa chatarra. Por lo tanto, no es la telebasura, sino es lo valioso de lo que decía al principio, ¿no? De lo que hay en la calle, de la basura de las personas, o por lo menos de cómo nos consideran, ¿no? Basura. Nosotros no lo somos, evidentemente. Sí. Sin duda, reflexionada esa pregunta, y aunque no te la había adelantado las preguntas, veo que tiene una capacidad de reflexión muy propia de una persona que, como tú, ¿no? Que tiene una cierta trayectoria filosófico-etílica. Entonces, antes, ya que tenemos captada la atención del público, que hoy se reúne una vez más en directo acá en el gallinero de Garaje Bar, vamos a poner, para que pueda beber un par de traguitos ahí de ese brebaje que tienes preparado, y respirar y demás, y bueno, darte un poco de chance. Vamos a escuchar un temazo, más que un temita, un temazo que habla, hablando de televisión, dice que The Revolution will not be televised, es decir, la revolución no será televisada. Y es del gran Gil Scott Heron. Y bueno, es un tipo así, un negraco, con sus pelos así grandes, no como los del señor Espolón, un poco más amplio, más afro, y que bueno, se movía ahí bastante con la gente de los Panteras Negras. Lo escuchamos un ratito y te dejo descansar. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia.

entraría en materia, pero luego todo lo que es el ámbito cobril, sexo, droga, rock and roll, política de limpia. Y siguiendo hablando, siguiendo con la rigurosidad que está manteniendo esta entrevista, ¿cuáles son los proyectos que tenéis entre cables? Bueno, pues ahora mismo estamos preparando con el festival DEC, con Víctor, estamos haciendo el making of del cortometraje que se está preparando, la prueba de fuego, va a ser muy interesante. Y luego, pues ahora no sé si sabéis que ha salido el cartel del Lumbrire y vamos a intentar a quitarnos la espinita del Marea, porque no sé si sabéis que me pegaron el palo a mí. Me quitaron el ordenador y todos los vídeos que tenía de Marea. Hay un número de cuenta, de hecho, que pasaremos, está pasándose ahora mismo por la pantalla que proyectamos acá en el lugar, un número de cuenta para si alguien quiere hacer donaciones y recuperar el portátil que le robaron. Sí, pero sí, no es lucro, nada. En todo caso sería lucro portátil. Es decir, que una vez que coges el dinero te marchas. Exactamente. Entonces queremos quitarnos ahí con el Lumbrira la espinita del Marea, que se estaba quedando un reportaje chulo. Bueno, y al margen de eso tenemos intención de crear una sección que yo creo que ya casi se ha creado, que es lo del tema de la encuesta en el pueblo, e ir seleccionando temas, bien sean de política, bien sean temas de Santomera, que la gente opine y que la gente dé su versión, ¿no?, de lo que está ocurriendo aquí, sea más positiva o negativa. Es decir, todos estamos en sociedad y eso, pues nosotros intentaremos mostrarlo con nuestro estilo, lógicamente. Si no hay punto de cobre, no hay cobre. Cierto. Y bueno, como gente que a ti dices tú, bueno, yo antes de morirme o de nacer de nuevo, querría entrevistar a... ¿No está muerto? Pues volver a entrevistar a Mariano. ¿Rajoy? No, Jacobo. Vale, pues hemos estado indagando, ¿no?, entre los diferentes medios que hay en el pueblo, sobre cuál sería el personaje más popular de Santomera, ¿no? Entonces, bueno, queríamos... hemos buscado entre vuestros vídeos, hemos buscado entre, ya te digo, la gran variedad de medios audiovisuales, digitales, escritos, radiofónicos que hay acá, y bueno, cogemos un poco al azar, ¿no?, uno de los medios que hay, uno de los medios escritos, de los muchos que hay. Podemos coger, por ejemplo, pues este, uno de los, tiramos al aire varios y cae uno de ellos. Entonces resulta que pues, revista Reinfor, bueno, revista local de Santomera, omito la otra palabra y pone la calle. Y entonces vamos a intentar ver, si te parece, vamos a poner una musiquita así, un poco de fondo, ¿vale? Intentamos ver cuál es el personaje que digo yo que será el más popular si aparece en esta revista. ¿Me puedes echar una mano? Vale, entonces vamos a ver, atención, ahí tiene una cara que parece que es conocida. Vamos a contar el número de veces que esa cara aparece dentro de esta revista. Empezamos desde el inicio, a ver, desde el índice, en el índice no aparece, tan, tan, tan. A ver, aparece en el índice, una, atención, el público puede contar, una. Atención, seguimos buscando, cuidado, atención, ahí parece que está otra vez esa cara repetida, ¿no? De nuevo la encontramos, sí, ayúdame, sí, está. ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! A ver, avanzamos tres páginas, cuatro páginas, a la cuarta página, de repente, una vez más, tres, digamos tres, sí, tres, público querido aquí, de repente, atención aquí al fondo, parece que no, de soslayo, parece que como que no quería estar dentro del plano, pero ay, curiosamente entra, Iván, cuatro, y avanzamos un poquito más, pasamos una página, dos páginas, tres páginas, cuatro páginas, esto es bonito, cuatro páginas sin que aparezca la cara del presidente, este señor, adelante, lo escuchamos, y una vez más, Iván, y justo en la misma página, en la parte derecha, aparece otra vez Iván. ¡Sí! Y avanzamos un poco, pasamos dos páginas, tres páginas y... No, tres páginas no, volvemos a la página dos. Iván. ¡Sí! Seguimos, una vez más, dos páginas, tres páginas, cuatro, canción, antes de que se nos acabe la canción y aparece otra vez más, Iván. ¡Ocho! Una vez más, aparecerá, atención, aparece. ¡Sí! Incluso aparece su padre. Yes. Y por lo tanto tenemos aquí al que supuestamente es el personaje más popular de este pueblo, aunque hay medios que nos apuntan que no es así. que ver, que para no ser el más popular, cómo aguanta ahí el tipo, ¿no? Ahí. Tú que eres un periodista contratado, ¿tú crees que este era el personaje más popular de este municipio? Está claro que no. Y si no es él, ¿quién puede ser? Atención, atención, aquí aparece quien por fin ha llegado en este vuelo charter que consiguió aterrizar en Corbera y consiguió llegar hasta Santomera. Aparece el que realmente es el personaje más popular del barrio. Con ustedes, en lo más alto del gallinero, con calzón negro, el pico afilado y como único aspirante al cinturón de los gallos de pelea de Garaje Bar, damas y caballeros, ¡dame tu fuerza, Pegaso! Vaya recibimiento. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. No te puedes quejar, ¿eh? Esto, yo he visto cosas grandes, pero como esta, pocas. Y además, la musiquita de fondo ya intuía que algo grande iba a pasar, ¿verdad? Entonces estábamos hablando con Cobre TV, lo que te comentaba, de personajes televisivos, de personajes importantes. Y bueno, vamos a entrevistar al personaje de Santomera, que mayor índice de audiencia acapara, ¿no? Hemos visto, o sea, según las estadísticas del Estudio General de Medios, hemos superado a... Atención, porque esto es muy importante, es decir, si ustedes entran, el Estudio General de Medios hace cada semana una lista de personajes importantes por municipio. Entonces tenemos como personajes importantes que tú has superado, tenemos al policulturista, al alcalde o incluso el tema este de los kebabs, de las cabecicas y demás. ¿Te agobia esta popularidad? No, la verdad es que la popularidad me sienta un poco bien, porque hay mucha gente que me conoce y sabe cómo soy realmente, en qué tiempo vivimos, y hacer las cosas que yo hago prácticamente no las hace casi nadie. Y bueno, sabemos que yo, la verdad que he compartido infancia contigo, no toda, pero una parte de ella, porque vivía justo detrás de mi casa y hemos jugado juntos un montón de veces, pero desde que llegaste, porque tú antes, la cosa es que tu infancia, la parte de ella la has vivido en Francia. ¿Cómo, de alguna manera, cómo te influyó el compartir país mientras vivías tu infancia con Jean-Claude Van Damme? Bueno, eso me ha ido fenomenal, porque los vídeos que yo he realizado, gracias a Dios, y soy un poco ágil, entonces me ha hecho llegar un poco a la popularidad. Es decir, que antes no me conocía nadie, y desde que hice la entrevista del Raal, Santomera, y ahora salgo en YouTube, que me pueden buscar en YouTube, es decir, tengo muchísimas visitas, y eso me ha llegado a mí al corazón, que la gente me apoye y que estéis conmigo. Vamos, ¿eh? Bueno, el público está volcado, si quieres saludar. Yo saludo a todo el que me coloca y ya os digo que dame tu fuerza, Pegaso, es amigos de los que son mis enemigos. Eso, ni Jesucristo podía haber lanzado un mensaje de amor y de apertura de corazón más grande que ese. Realmente eso te elogia. Bueno, donde tú has llegado se consigue con deporte, yo siempre te veo en bici, ¿no? Y con vida sana, me imagino. ¿Qué mensaje le mandaría a la juventud que se pone a tontear ahí con las rayicas y con las pastillicas? Vamos, que se mete, ya sabes. Bueno, pues yo en primer lugar le diría que la dieta sana es lo primero que vale, que es pasta, arroz, ternera, pollo, y lo siguiente, meterse a un gimnasio y tener los dedos de frente para decir, quiero ser sano, esas tonterías me las tengo que dejar, y si no se las dejan, más adelante van a recibir lo que deja realmente eso. Es que nosotros hemos tenido que aguantar y pasar la dura prueba, ¿no?, de vivir tan cerca del cruce del Raal, y ambos lo sabemos lo que es. Sí, yo he estado muchas veces de fiesta allí y hay gente que me ha propuesto, oye, ¿quieres de esto o quieres del otro? Digo, no, pero soy un chico sano, me bebo dos cubatas me pongo mona y me voy a mi casa a dormir. Eso de los que también ahí, en cierto modo, es interesantísimo. Entonces, como, bueno, la cosa que yo por tu trayectoria, de todo el tiempo que te conozco, ¿no? Y bueno, voy conociendo otros personajes, no personalmente, pero sí que veo cierta similitud con Poli Díaz, el potro de Vallecas, tanto en el físico como un poco en la trayectoria. Comprobándolas dos y comparándolas, veo que lo único que te falta sería, pues eso, un pasito adelante en el mundo del cine porno, ¿no? Como sí que hizo el potro. Tú te ves ahí, no sé, te ves como capacitado, es decir, si te llegase una oferta, ¿cómo responderías? Siempre dice que no es el tamaño, sino es cómo saber utilizarlo. O sea, pues yo creo que ese en 100.000, yo creo que hay mucha. Ah, o sea, pues claro, si tú hoy día tienes tamaño, pues yo tengo menos tamaño, pero sé utilizarlo y es de mejor calidad. Eso. Una vez más, que han comprobado que el tamaño no es lo que importa realmente, ¿no? Pero bueno, hablando de boxeo y demás, pues tú imagino que te hemos puesto ojos de tigre, ¿no? Para abrir, para arrancar ahí, para motivarnos. Iván Drago, ¿te dice algo? Sí, claro, Iván Drago salió en la película de Jean-Claude Van Damme, en la de Salvaje, y en la de... hay una película de él que es de Muay Thai, de kickboxing, y además que es el tío más ágil que pueda ver la capa de la tierra en ese caso. Y después también salió en una de las películas de Rocky, ¿no? Entonces, bueno, pues justo ponemos este temita, Los hijos de Iván Drago, Los chicos del maíz, para dejarte descansar un poquito y continuar la entrevista, ¿de acuerdo? Apolo ha caído y puede estar gravemente herido. ¡Déjenle respirar! ¡Apártense! ¡Saquen a esta gente de aquí! ¡Ganador Iván Drago! ¡Apolo! ¡Nadie puede vencerme! ¿Cómo está? ¡Que traigan un médico! Creed se ha quedado completamente inmóvil. ¡Quiten esa luz! ¡Yo derroto a todos! ¿Ha muerto? ¡Largo de aquí! Hay un desconcierto increíble en el ring. Por favor, apártense. Déjenle respirar. Vamos, Apolo, puedes hacerlo. Pronto caerá el auténtico campeón. ¿Y la camilla? ¡Ya me lo ven! ¡Déjenle respirar, por Dios, déjenle respirar! Lo que empezó como un juego ha acabado convertido en una tragedia. La situación de Chris parece que es grave. ¿Todavía vive? Respira, respira, Apolo. Está muerto, muerto. Leyendo a Karl Marx, hay que andar sabiendo el suelo que se pisa. Cortaré Emilio Botín las venas con una visa. Por fin sube deprisa al rap combativo. Se vacían misas y cerebros de rojo tiño. Ya no soy el niño que creía falso rap social. Ahora si quieres mi respeto te tendrás que mojar. No nos podéis comprar, somos lo que toca. Con la rabia de Pablo Escobar pasado de coca. Vivir sin dignidad es lo único que temo. Por eso vuelvo antisistemas a raperos hemos. Perdí mi estabilidad en la franja de Gaza. Ejecuto mi venganza y la pasma no me caza. No me arrodillan fulanas, escupo guerrilla urbana. Antes que claudicarme unto la polla con agente naranja. Sueño que secuestran a Mancio Ortega y graban un discurso mientras una paliza le pega. En el principio no es nada sencillo. Si quieres perderlos aprende de Santiago Carrillo. Chavales despiertan cuando protestamos, pero la revolución debe ir más allá de los cascos. Con actos vastos, prendiendo más mechas. Como el conflicto vasco, causamos miedo a la derecha. Chacón tiene un consolador con forma de misil. Que no tengamos símil, también le pone a mí. Rojos y cabreados, estilo Iván Drago. La mazorca y Pablo Hasél que denuncien esta colabo. Go, go, go.

Y ahora me han dado helado a decir que no, no me han dado ni seguro, ni me han dado partes médicas, ni me han dado nada. Justo por eso te quería preguntar cómo era tu relación agria de amor-odio con Siete Región de Murcia. Pues siempre he quedado un poco de amistad, ¿no?, con ellos, pero el que no me dieran seguro y el que no quisieran atenderme, eso es un fallo por su parte, porque como lo tengo todo grabado y todo va hacia adelante, gracias al abogado puedo sacar algún dinerillo, pues yo creo que eso es mejor que nada. No, no, un dinerillo, sino lo que, por ello, es del rey. Por ello. Lo que es del rey es del rey, quiero decir, ¿no? Lo que te toca, no hay punto. Sí, yo en cierta parte ya le he dicho al abogado que vamos para adelante, que lo que tenga que suceder va a suceder igual, y ya pues nada, el que tiene que perder es el Canal 7, porque van a cerrar la emisora y yo espero cobrar lo que me deben. Es decir, con 34 años que tengo, no puedo trabajar, es decir, ahora mismo estoy lesionado. Una hernia discal y un pinzamiento, por lo tanto se tiene que hacer cargo, quiera ella o no quiera. Obviamente el piso de la gallina... El dicho de la gallina quería recoger justo eso, ¿no? Porque sabemos que también tenías ahí un problemita y queríamos darle voz, y es por eso por lo que te tenemos acá, y bueno, como ves, tienes el apoyo de la gente y obviamente hay que reclamar lo que es suyo. Ya cambiamos así, sabes que el domingo pasado, bueno, ocurrieron ahí ciertas cosas, que la gente iba a los colegios, aunque los colegios estaban cerrados, algunos incluso fue a misa, pero que estaban abiertos. Pero bueno, entonces hemos visto que Cicciolina se presentó a las elecciones en Italia, que Schwarzenegger ha llegado incluso a ser gobernador, y Belén Esteban se barajaba la posibilidad de que participase en las listas del PP. ¿Te planteas un salto al mundo de la política? Hombre, yo de momento no me planteo ningún salto, pero si tuviera que llegar yo al lugar del gobierno y gobernar el Partido Popular, hay una cosa que pondría muy claro. Es decir, trabajo para los jóvenes, que no falte. Pero le voy a decir por qué, porque habiendo trabajo se puede pagar la seguridad social, se puede pagar los préstamos, se puede pagar la luz, se puede pagar el agua, se puede hacer muchísimas cosas. Sin haber trabajo los jóvenes no salen adelante. Entonces, lo que vengo a referirme es que si habiendo trabajo se sale adelante, lo que tienen que hacer es crear trabajo para que los jóvenes empiecen a trabajar y a cuidar su vida. Me parece interesante, incluso tenemos aquí unas declaraciones de... ¡Perazo presidente! ¡Perazo presidente! ¡Pedazo presidente! No, bueno, ya ves que el gallinero está en lo alto y se escucha, ¿no? El sentir ahí popular. Escuchamos ahora un cortecito. ¡Mira, Rajoy! ¡Sácate comer gamba! ¡Mira, Rajoy! ¡Sácate comer gamba! ¡Mira, Rajoy! ¡Sácate comer gamba! ¡Mira, Rajoy! ¡Sácate comer gamba! Si tú te encontrases a Rajoy en un callejón oscuro y sin salida, ¿qué le dirías? Le diría, Mariano, tú que has ganado las votaciones, podrías hacer una cosa, bajar los impuestos, que hay mucha gente que no puede ni vivir porque están debajo de un puente, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, alquiler, tiene que pagar un gas, tiene que pagar muchísimas cosas. Entonces, si tú bajas los impuestos y creas trabajo, la gente el día de mañana te apoyará, y eso es mucho mejor que subir los impuestos. ¿Quieres congelar las pensiones? Y además de eso, decir que han hecho mucho por España y se denomina Partido Socialista Obrero Español. Yo digo Partido Socialista Obrero Español no es, porque no mira por los jóvenes, ni le da trabajo, ni le da nada. Me gusta, bueno, ese careo ahí en el callejón oscuro, no sé quién saldría antes, y bueno, vamos a escuchar también ahí un pequeño cortecito. Esto reconoce de dónde vienen estos ritmos, ¿no? Son ritmos brasileños, sin duda. Son ritmos brasileños que nos llevan hasta Brasil, porque sí. Bueno, ahí una de tus facetas, una de tus, bueno, de tus personajes conocidos y demás, es brasileño, si no estoy en lo erróneo, Pegasinho. Sí, bueno, yo me puse el nombre de Pegasinho porque yo me quedé campeón de fútbol 2001 en el Real. Y claro, Ronaldinho, Pegasinho, no se diferencia mucho, pero me gustaría que la gente dijera, bueno, Pegasinho se gana campeón de fútbol porque juega bien. No es porque juegue bien, es porque juegue 30 segundos de un partido y metí un gol. Entonces, es decir, salvé el equipo y gracias a Dios me gana campeón de fútbol 2001. Eso te alaba. ¿Y cómo sería tu vida? Si, ¿cómo crees que sería? Escuchamos un poquito más para ambientarnos e irnos con la mente hacia Brasil. ¿Y cómo crees que hubiese sido tu vida? ¿Cómo crees que hubiese cambiado tu vida si hubiese nacido en Brasil en lugar de haber nacido en España? Bueno, si hubiera nacido en Brasil, pues prácticamente, no sé, con esto de las cabalgatas, de las carrozas, y las carrozas que se dice carnaval. Carnaval, ¿no? El carnaval, pues bueno, a ver tanta hembra, pues me pondría malo y me tendría que estar ingresando al hospital todos los días. Con este ritmito ya te agradecemos gratamente. Bueno, justo te decía, cuidado, porque tengo que avisar que a los oyentes, ¿no? A las personas que están acá y a ti que estás entrevistado, que bueno, estábamos hablando de Don Mariano y en breve, en un par de canciones, vamos a tener conexión directa con Don Mariano. Le pedí permiso, le pedí audiencia, me ha dicho que aunque estuviese con pantuflas, me iba a coger el teléfono y luego no, lo vamos a tener en directo en el Vicio de la Gallina, ¿vale? Así que te agradezco muchísimo el hecho de que te hayas desplazado, que hayas venido acá. Tómate algo, que está el Vicio de la Gallina, no escatima en plumas. Y bueno, muchísimas gracias. Nada, pues yo le doy gracias a todos los oyentes que me apoyan y quiero dar un saludo a Rafa del Mortero, que es muy amigo mío. Okay. Pues escuchábamos el tema de Charlie Winston, In Your Hands. Charlie Winston. Y ahora, bueno, sabéis que el vicio de la gallina lo que está intentando es encontrar un poco el motivo filosófico, empírico y el porqué de este vicio de la gallina y el porqué estamos acá. Entonces siempre salimos a la calle y preguntamos a la gente cuál es el vicio de la gallina. El vicio de la gallina es cacarear muy fuerte y picotear la conciencia. El vicio de la gallina es cacarear muy fuerte y picotear la conciencia. Y ala, es ganar a correr. Comer migas de pan sin tener hambre. Voy a más de la gallina, ¿no? Tengo un susto. No, eso que se no me la da más. Picotear. No, picotear todo lo que ve. Hasta sus propias compañeras. La gallina picoteadora. Sí, no, los sábados ya vuela. Yo creo que es revolcarse en la tierra. Así como doblando la cabeza, como si desnucándose y poniéndose boca arriba con las patas ahí en alto. Es súper curioso. A lo gallina. La ciudad, el viajar, el... relacionarse con personas, no sé, transportarse. Yo no recuerdo, estoy intentando recordar mi anterior reencarnación como gallina, pero no recuerdo los vicios. Tengo un susto, a mí eso que se no me la da más. Pero es que el Congreso de los Diputados, allí no hay nada más que gallos y gallinicas pequeñas. Y las gallinicas pequeñas, porque son todas más encanijas, más secas y más viejas y más feas que las madres. En el Congreso de los Diputados, pues tú has visto alguna que sea graciosa, que llame la atención, y ya se han esposado las alas. Y cuando esposan las alas ya sabes lo que quiere decir. De aquí no quiero saber absolutamente nada. Pues puedo identificar el vicio de la gallina con el vicio que hay en la sociedad, por ejemplo. El vicio que hay de tender a consumir, de tener cosas que realmente la gallina no necesita, para tener muchos huevos cuando realmente no necesita tanto huevo. Podría ser feliz con un huevo, una pequeña familia. Entonces está todo el día follando más gallinas. El vicio de la gallina, pues que la follen. ¿Cuál es para ti el vicio de la gallina? El vicio de la gallina. Sí. Una gallina mexicana, comer chile. Las gallinas de la universidad. La próxima vez que hable con ella le voy a preguntar a ver qué me dice, pero las universitarias además son independentistas y no quieren saber nada de las personas y creo que no me van a contestar. Vicio de no parar, de hablar, o no sé, chillar o gritar. Bueno, mira, hay muchos filósofos que realmente han sido muy gallinas, ¿eh? A lo largo de la historia se le ha visto el primero a más de uno. Y entonces, estos filósofos gallinas han dado muchas vueltas alrededor de la nada para llegar a conclusiones que yo creo que las gallinas en sí mismas saben resolver por sí solas. Entonces, bueno, la historia de la filosofía puede aportar en torno al vicio de la gallina que hay que seguir indagando en la pregunta filosófica. Hace coco. Bueno, pues, ¿qué me viene cuando oigo el vicio de la gallina? No sé, yo creo que habría que ver si existe una terapia o una gallina terapéutica que pueda atender a estas pobres indefensas. No sé, gallinas anónimas intentando salir de su vicio. Un círculo gallináceo. Un círculo gallináceo, algo que responda a sus necesidades como gallinas que son, porque bueno, también tienen esa identidad. Y su corazoncito. Y su corazoncito, tienen unos muslos bastante carrositos. Sí, quieren protestar las gallinas, quieren protestar. Las gallinas quieren saber volar, ese es su vicio. Una gallina intergaláctica, comer hongos. Y como decía, teníamos la tercera entrevista de la noche. La tercera entrevista de la noche, atención, pido por favor respeto, porque la tercera entrevista de la noche va a ir dedicada a don Mariano, ¿de acuerdo? Entonces, me ha prometido que la conexión en directo la iba a mantener, iba a cogerme el teléfono. Vamos a llamar para ver si realmente es así. Vaya, se parece que se retrasa, pero ahora sí, sí, cierto, ya está. Buenas noches, don Mariano, buenas noches. Quería lanzarle la primera pregunta. Estamos en directo desde el vicio de la gallina. Es desde acá, desde este gallinero que se convierte el garaje bar los jueves por la noche. Y bueno, lo primero, en primer lugar, por supuesto, darle la enhorabuena

taking out if you've got the nerve. Even I don't need stupid jerks. Since you got no choice, hear me crow. You look as if you like it in your Nicolás Duasadqué y de Leocentric, ese tema que se llama Bubulié, y tenemos que agradecer ahí a todas las personas entrevistadas que se acercaron hasta acá, hasta el Vicio de la Gallina. Queremos agradecer de verdad a ese público y a ese Patri que siempre nos abre el gallinero, que nos pone más insuficiente. Así que muchísimas gracias. Si quieren escuchar el programa con detenimiento, si quieren regocijarse, si quieren tocarse escuchando el programa, ya saben, elviciodelagallina.blogspot.com. Ahí vienen, subiremos todos los temitas, subiremos ahí la escaleta y demás información. Y bueno, nos despedimos con los franceses, Larry the Temps, Hold the Night, es decir, como mantén la noche, que esto siga, que esto siga y que sigan disfrutando. Chao, muchas gracias, nos vemos dentro de 15 días. El Vicio de la Gallina.